El tema de la gran controversia es muy importante para los cristianos. De él depende nuestra comprensión sobre quién es Dios y la realidad salvífica de su muerte expiatoria por cada uno de nosotros. Y en este trimestre estamos viendo diferentes perspectivas de la gran controversia. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo deja muy en claro que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias por acompañarnos en esta Escuela Sabática Universitaria. Es nuestro deseo y nuestra oración que a través de los comentarios, a través de los textos bíblicos que tomemos aquí, nuestra experiencia cristiana pueda ser enriquecida y podamos comprender un poco más el tema de la gran controversia y sus orígenes a la luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Estamos contentos de iniciar un nuevo trimestre. Gracias por acompañarnos en este su programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y les doy una muy cordial bienvenida a esta transmisión. Gracias por estar con nosotros y por darnos el privilegio una vez más de poder llegar hasta sus hogares o hasta donde se encuentren a través de este su programa de estudio de la Palabra del Señor. Y en esta ocasión, pues como no ha sido la excepción en las otras momentos anteriores, hemos invitado a tres muchachos, tres compañeros, para que juntos compartamos diferentes puntos de vista respecto al tema de esta escuela sabática. Quiero permitir que ellos se presenten. Gracias, Jorge. Mi nombre es Rogelio Facio, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos en teología, cuarto año. Soy de Gómez Palacio Durango y es un gusto poder estar en esta ocasión con ustedes. Gracias, Roger. Mi nombre es Ileana Holguín, estudio enfermería y vivo en Phoenix, Arizona. Mi nombre es Antonio Cortés. Estudio también teología, estamos en el cuarto año y es un placer estar con ustedes. Gracias, Tony, gracias, Ileana, gracias, Roger, por darnos la oportunidad de tenerles aquí y poder compartir y dialogar sobre ese tema bien interesante. Antes de comenzar, ¿les parece que tenemos una palabra de oración para pedir la presencia del Señor? Ileana, ¿podrías dirigirnos, por claro. favor? Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te quiero pedir tu iluminación al abrir tu palabra. Te pido que podamos entender y comprender todo lo que estudiamos. Entonces te lo pido en tu lindo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a comenzar no solamente con una lección nueva, sino con un trimestre nuevo, y es el último trimestre de ese 2012. ¿Qué bendición poder llegar hasta estas alturas y estar casi terminando ya este año. En esta primera lección es muy interesante porque, como dice el título, el fundamento de la gran controversia, nos presenta un panorama general de lo que es la gran controversia. ¿Pero qué es la gran controversia? Te invito, Rogelio, a que leas, por favor, el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículo 15, si eres tan amable. Claro que sí. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué manera nosotros como jóvenes percibimos el mundo? Es decir, estamos totalmente inmersos en una sociedad en la que nos envuelve el consumismo, nos envuelve todos los medios sociales, y son una bendición, ¿no?, si lo sabemos usar. Por ejemplo, las tecnologías, la ciencia, las comunicaciones, etc. Pero ¿de qué manera nuestra visión cristiana del mundo se ve afectado por estos avances científicos, tecnológicos, podríamos llamarle avances seculares? ¿Qué riesgos corremos como jóvenes al poder desarrollarnos en este tipo de sociedades? Quiero comenzar con esta pregunta y quiero saber su opinión. Bueno, o sea, yo creo que en cuestiones de tecnología muchas veces muchos se hacen adictos a la tecnología. Y en vez de dedicarle tiempo a la palabra de Dios, o sea, le dedican más tiempo a lo que es eso, la tecnología. ¿Tú podrías describirla como buena o mala? Bueno, yo creo que puede ser buena si la sabes usar a cierto límite, pero también puede ser muy mala. ¿De qué manera, Tony, un joven cristiano corre el riesgo de perder la visión del mundo en base a la sociedad y al tipo de cultura en la que está inmerso? Fíjate, Jorge, que me parece muy importante el tema que estamos tratando este trimestre. La gran controversia es uno de los temas que ha palmeado al mundo desde su fundamento. Sin embargo, pareciera que en estos últimos días, con tanto consumismo, al estar tan ocupados en nuestras labores, nos olvidamos que hay una lucha que se está llevando en este momento, en la cual podríamos simplemente relajarnos y no encontrarnos del lado correcto al final del día. Y yo creo que esa es una de las grandes batallas o peligros que podríamos encontrar en el día de hoy para el joven común, el cual se encuentra tan envuelto tal vez en la escuela, en el trabajo, en los deportes, en cualquier actividad social, compromisos. Y no reconociendo que nuestra vida corre peligro. O sea, relajarnos, esa palabra relajarme me viene a mi mente la idea de alguien que está tan despreocupado, tan tranquilo de las circunstancias y quizá no alcanza a percibir la realidad en la que está. Y eso es interesante porque a pesar de que podríamos vivir en un entorno bastante pacífico o tranquilo, la situación mundial en este momento no está pacífica. Hay muchas guerras, tanto civiles como también económicas, hay muchos problemas sociales, la moral está por los suelos en muchas de las áreas. Sin embargo, a veces eso también nos podría distorsionar nuestra visión en cuanto a la gran controversia espiritual que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo tú entiendes, Rogelio, el que un muchacho que está hoy en día en la universidad, en el colegio, en la escuela, que se desarrolla a vista de la misma sociedad de una forma integral, ¿cómo su vida corre peligro al estar inmerso en ese tipo de actividades? Sabes, Jorge, digamos que todo tiene un origen, ¿sí? Los jóvenes, sean cristianos, sean no cristianos, tienen el origen de su problema. Y básicamente hoy estábamos tomando acerca de los medios masivos, la tecnología y todo eso, y realmente podemos ver cómo es que nuestro cerebro se está llenando de tanta información. Y es ahí el origen. ¿Dónde está nuestra mente enfocada? ¿Sí? En el momento que nosotros no tenemos una idea hacia dónde vamos, de dónde venimos, simplemente tenemos una mente desequilibrada, enviada hacia todas direcciones. Y en este momento podemos tener el riesgo de irnos en dirección opuesta, en dirección equivocada, tomar las cosas simplemente a la ligera. Y en ese momento yo digo que los jóvenes es cuando están tomando decisiones equivocadas. Muchas veces hablamos de lo que viene siendo los jóvenes cristianos. No, oye, pero yo quiero alabar a Dios. Quiero estar en un mundo cristiano. Pero no saben exactamente cómo hacerlo. Precisamente hoy en día estaba platicando con una amiga y me decía, oye, ¿por qué no vamos a otra iglesia? Mira que acá dicen que está muy padre. Digo, ¿pero cómo es? Me dice, no, pues son adventistas, pero más relajados. Entonces digo, ¿relajados en qué sentido? He escuchado eso antes, no sé dónde. Sí. Y me dice, bueno, pues la música. Le digo, ¿pero tú vas por la música o vas a adorar a Dios? Contarte. No, me dice, es que pues la música de esa manera adoramos a Dios y todo, ¿no? Le digo, sí, pero dime, ¿qué te motiva? ¿La música? Después de que termina la música, dices, oye, me escuchó Dios, escuché a Dios. ¿O terminas simplemente sintiéndote bien? Dice, no, pues sí, solo me siento bien. Entonces, es a veces cuando no sabemos cómo relacionarnos con Dios, en qué nos hemos enfatizado, en qué nos hemos metido en el mundo, que no sabemos hacia dónde caminar. ¿Sí me entiendes? Okay. El momento en que no sabemos ni dónde venimos, ni hacia estamos dónde perdidos. Vamos, estamos perdidos. De esa manera nos podemos perder en el mundo. Fíjese, la lección de esta semana, gracias, nos hablaba un poquito sobre el origen de la gran controversia. Ustedes conocen muy bien esto. Apocalipsis 12, del 1 al 7, dice que hubo una gran batalla en el cielo. El pecado, la rebelión, no se originó en este planeta, sino de una manera inexplicable, en un lugar de perfecta armonía, se desarrolló en el corazón del que era el ser creado más poderoso, ¿no? De Lucifer. La Biblia nos menciona en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, cómo se originó esto. Y me llama la atención cómo en el corazón de Lucifer se albergaron esos sentimientos de deseo, ¿no? De independencia. Yo no sé si llamarle independencia, porque la pregunta que les quiero mencionar es, ¿de qué manera una visión cristiana de autonomía e independencia difieren de lo que el mundo considera? Es decir, un cristiano, y como tú dices, un no cristiano, tienen puntos de vista totalmente diferentes sobre qué es independencia, qué es autonomía. ¿En qué se basarían esas divergencias? Rogelio, Tony, Liliana. Es bien interesante porque cuando vas a la iglesia y te ven tus compañeros caminando hacia el templo, te dices, ah, ya van a donde te están mandando. O de alguna manera te preguntan, ¿tu iglesia te lo prohíbe? ¿O es tu iglesia la que te dice que debes de vivir de esa manera? Y pareciera que muchas veces nos sentimos atados, no tanto por un albedrío, por un libre albedrío, por una decisión propia, sino por algo impuesto. Y dentro de lo que manejamos como concepto de independencia y dependencia tanto cristiano como no cristiano, hay una diferencia garrafal en ese aspecto. Hay muy grande la diferencia que vamos a ver entre estos dos. Yo creo personalmente que la dependencia del cristiano se define directamente de una relación con Dios. Y su independencia, su libertad, está dentro de esa esfera en la cual se mantiene él. Mientras yo me mantengo dentro de los caminos de Dios, soy verdaderamente libre de todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si no, vengo a ser esclavo de malos hábitos, o de mis propios pecados, o de mis propias malas decisiones. Me convierto en un esclavo y no encuentro ninguna dependencia. Me gustaría, gracias, Tony, me gustaría pedir a Eliana que por favor nos leyese de la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. En este pasaje encontramos una declaración bastante peculiar, bastante única, que nos cuenta el evangelista, Juan 15, 5. ¿Dije 14? Ah, ¿14? No, es 15, 5. Ah, ok. 15, 5, léelo, por favor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el contexto de la independencia y de la autonomía, ¿cómo entiendes tú, como cristiana, estos conceptos? Pues yo creo que, o sea, sin Dios, la verdad, estamos perdidos. Y, o sea, Él es el que, o sea, gracias a Él estamos aquí vivos. Y, o sea, a pesar de que hay mucho pecado, o sea, nosotros tenemos que mantenernos fiel, orar. Y como Él, como dice aquí, o sea, sin Él no somos nada. ¿Tú crees que Lucifer quiso experimentar o añoró independencia y autonomía o algo más? Yo creo que autoridad. Quiso la autoridad que tenía Dios. Y pues fue por donde le fue muy mal. Sí, su deseo de autoridad lo llevó a una rebelión, ¿verdad? Claro. Y fíjate, Jorge, yo creo que hoy día nosotros debemos de ser muy cuidadosos con todas estas corrientes filosóficas que se desarrollan alrededor nuestro, sobre todo en un ámbito universitario. Si vemos hoy día, hay muchas escuelas o muchos gimnasios o también centros de convenciones donde te promueven mucho lo que es el poder en el yo, el ser persona. Interior. Tú tienes la posibilidad de hacer todo, tú lo puedes alcanzar todo, tú no necesitas depender de nadie. Tú eres dueño del contorno en el cual tú vives y tú puedes cambiar esto. Justo hoy tenía una conversación con un buen amigo acerca de este punto y veíamos cuán peligroso es depender en el yo. Verdaderamente Pablo dice en Filipenses que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y yo creo que esa es la base y el fundamento de todo cristiano, una dependencia en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando la buscamos a través de mi propio ser, el propio yo, y sobre todo revelándonos a causa o en contra de la ley de Dios, estamos definitivamente perdidos. No hay a dónde buscarle, no hay dónde movernos. Claro. En un momento vamos a regresar con tu respuesta sobre esta pregunta, sobre qué entiendes por el concepto de independencia y autonomía. Antes vamos a ir a una pausa comercial y yo quiero invitar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando que mediten un poco en esta pregunta. Como cristianos, ¿qué entendemos por los conceptos de independencia y de autonomía? ¿Cómo los podemos aplicar a nuestra vida? Enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos al corte hace un momento con una pregunta que queremos retomar y es tiempo de Rogelio para que nos comparta su punto de vista. Dinos, Rogelio, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre los conceptos de independencia y autonomía de un cristiano y de un no cristiano? ¿En qué difieren? Fíjate que sí es muy interesante ver cómo el cristiano y cómo la persona no cristiana pueden responder esto. Normalmente te diría, pues un cristiano, al decir independencia, es más libertinaje, ¿no? Saber así como que, ¿sabes qué? No quiero saber nada de las reglas, quiero hacerlo de mi manera, experimentarlo. Y un cristiano es diferente. Al momento de que hablas acerca de un cristiano, hablar con Dios, es, ok, ¿qué quiere Dios de mí, no? O sea, lo podemos poner, dependencia de Dios es tu libertad. Yo encontré un versículo que a mí me gusta. Mira, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es interesante porque al dejar tú que Cristo vive en ti, te vuelves independiente. Porque tus acciones son conjuntamente con Dios y eres libre de hacer lo que tú tienes como principio. O sea, te mezclas la dependencia de Dios, pero a la vez eres independiente del pecado. Del mundo. De los placeres del mundo. O sea, exactamente. Una dependencia e independencia. Así es. Porque normalmente la gente dice, estar en el mundo es independencia, pero es depender de vicios. Depender de cómo el mundo te puede arrastrar. ¿Sí de modas. De lo que el mundo te moldea a como el mundo. Entonces, si tú dependes de Dios, vas a estar independiente de todo lo malo que te pueda pasar. ¿Sí me entiendes? Exacto. Muy bien, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Estamos avanzando con nuestros comentarios y llegamos al tema plenamente del gran conflicto. Y lo que fue el texto bíblico de esta semana, Génesis 3:15, quiero invitar a que vayamos nuevamente, por favor. En este versículo se ha dicho mucho de Génesis 3:15, se ha considerado como el protoevangelio, como unas palabras de esperanza. Sabemos todo el contexto en el que está Génesis 3:15, pero la pregunta es, yo quisiera que Ileana nos ayudara con esta pregunta, ¿de qué forma vemos la descripción del gran conflicto, Ileana, aquí en Génesis 3:15? Bueno, o sea, yo creo que de momento cuando Eva comió del fruto, que, o sea, ahí fue cuando comenzó el pecado. Entonces, o sea, ese fue el conflicto. Y tú, Rogelio, o sea, ¿tú qué opinas? Excelente. A ver, Rogelio, ¿tú qué opinas? Fíjate que algo bien interesante que pasa aquí es que el ser humano pierde su independencia y se convierte en dependiente de Satanás. Entra un conflicto terrible a toda la humanidad, tanto para Adán y Eva como a todo lo que fue creado. Sin embargo, la gran promesa de Dios es no dependerás para siempre de Satanás. Llegará el momento en el que yo voy a reclamar tu independencia, yo voy a libertarte, yo voy a poner a la descendencia de esta mujer, van a ser uno el cual te aplastará la cabeza y lograrás tener esa independencia con la cual fuiste creado. Porque de alguna manera, si lo vemos desde un punto un poco más profundo, nuestro libre albedrío, al vivir bajo un mundo de pecado ajenos a Dios, no tenemos realmente lo que llamaríamos un libre albedrío. Estamos siendo solamente atados como que a los... Está cobijado sobre... Está lo cobijado que... bajo el dominio de Satanás. Y Satanás no tiene a nadie con libre albedrío, los tiene como esclavos para sí. Y esto es algo bien interesante, es una de las promesas más grandes. Yo creo que si no existiera esta promesa, nada de lo que vemos como gran controversia existiera. Entonces, ¿cómo identificas tú los personajes, Rogelio, Ileana o Tony? ¿Cómo identifican a los personajes de esta gran controversia? ¿Entre quién y quién se luchan? ¿Entre quién y quién se da la lucha? Bueno, número uno, vamos a ver a Dios como nuestro creador, el cual reclama de nosotros la dependencia. Y vemos a Satanás como el usurpador, como aquel que ha robado aquello que no creó. Y vemos a nosotros en medio de este gran conflicto. Nos vemos como los que estamos cada día decidiendo tanto del bando divino como del bando de Satanás. Nosotros somos finalmente la manzana de la discordia, por quienes está luchando todo momento, tanto por la dependencia divina o la dependencia de Satanás. Estás tocando el tema de decisiones y eso está íntimamente ligado con nuestra siguiente pregunta, que yo quiero que Rogelio nos comente un poquito. ¿Qué papel juegan las decisiones en la vida de un joven cristiano, Rogelio? Es decir, ¿cuán importante es que aprendamos como jóvenes a tomar decisiones hoy que obviamente traerán sus consecuencias en el futuro? Así es. ¿Cuán vital es el tema de las decisiones en el marco de la gran controversia? Mira, son de suma importancia. Normalmente las dejamos como lo más... Las relegamos, simple, ¿no? Sí. Decimos, bueno, esta decisión de que, ¿qué voy a tomar ahorita? Menospreciamos. Decimos, oye, no me va a afectar si me tomo un café, una coca o simplemente agua, ¿no? Pero a lo largo del tiempo tú te das cuenta que lo que tomaste hoy, lo que sigues tomando, te puede repercutir en tu salud. Puedes traer piedras en el riñón. Y estamos diciendo físicamente, ¿no? Ahora, espiritualmente, tomar decisiones sin Dios es algo más fuerte. Porque no solo está en juego tu vida personal, sino tu vida espiritual. Tu destino eterno, ¿qué va a pasar hermano? al final? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Puedes tomar decisiones a la ligera, analizadas con, pues, mentalmente, decir, me puedo ir hoy al mundo, trabajar y regresar en algún momento. Porque normalmente los jóvenes dicen, la religión es para los viejos, ¿no? Eso dicen. Escuchado eso. Pero es trascendental porque cuando tú te inmerses, te pones en el mundo por más tiempo, es más difícil regresar a Cristo. Es difícil. Y cada vez que tú te separas de Cristo, vas a regresar con Él, pero no va a ser la misma relación que tuviste con Él al principio. Por eso es muy importante tener una buena decisión de qué vas a estar haciendo con Cristo. Y fíjate, Jorge, quiero compartir con ustedes algo que aprendí en mi último año de preparatoria. Vino este hombre a darnos unas charlas sobre lo que era la toma de decisiones y la importancia que tenía. Y él nos decía que estadísticamente cada uno de nosotros toma alrededor de 1,300 decisiones diarias. ¡Wow! Buen dato. Y es que es algo bien interesante, tanto me levanto temprano, me levanto tarde, voy a la escuela, ¿qué voy a vestir? Y él decía cómo es de que de estas 1,300 decisiones que tomas diariamente, solamente basta una para arruinar todo tu futuro. Solamente una necesitas para que el resto de los años te la pases infeliz. Y él hablaba acerca de su experiencia, como una mala decisión alrededor de los 15, 16 años le costó más de 5 años en la cárcel. Y él lo que nos enfatizaba era a aprender a tomar decisiones correctas. Y con esto entramos en otro punto. Muchas personas dicen, bueno, la decisión que yo tomo no tiene influencia sobre nadie más. Exacto. Es mi vida. Yo voy a vivir las consecuencias. Déjame vivir mi vida, ¿no? Y es que esto es bien interesante porque en torno al gran conflicto, nadie es neutro. Tanto tomas una decisión para la vida eterna como una decisión para no vida eterna. Y es que aquí es donde no podemos jugar con estas decisiones. Muchas personas hoy día dicen, bueno, a mí no me interesa el conflicto, es entre Dios y Satanás, yo estoy acá, yo soy ajeno a ello. Sin embargo, no entendemos que cada decisión que tomamos diariamente o nos acerca más a Dios o nos aleja de Dios. Cierto. Liliana, ¿te gustaría comentar algo sobre el tema de las decisiones? ¿Cuán importante es para un joven aprender a decidir por Cristo todos los días? Bueno, yo creo que es realmente muy difícil en cuestiones de la iglesia. Muchas veces dicen, ah, no, o sea, este sábado no voy a la iglesia. Y ¿Qué es un sábado no ir a la iglesia, etcétera? Bueno, o sea, muchas veces no le ves nada de malo. Pero, o sea, sí, yo... Bueno, pero me refería a que eso dicen muchas veces de los jóvenes, ¿no? Esa veces claro. Eso es que muchas veces quizá hemos dicho alguna vez. Sí, o igual que dicen, no, pues vámonos de fiesta este fin. Y, o sea, pues, o sea, realmente, o sea, a Dios no, o sea, no le agrada nada de eso. Cierto, y cada decisión, como dijo Tony, nos acerca más a Dios o nos aleja de Dios. Y en este tema de las decisiones, indudablemente el enemigo juega un papel bien importante porque es el que, como dice la Biblia, lo describe, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y precisamente la cita esta de 1 de Pedro 5, 8 y 9 nos aconseja a que nos apartemos del enemigo, a que nos alejemos de Dios. Y el apóstol Santiago agrega y dice eso, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la pregunta es, como jóvenes, hoy por hoy, en el siglo XXI, con tantos medios de tecnología y con tantas tentaciones que tenemos, ¿cómo podemos en forma práctica resistir al enemigo? ¿De qué manera puedes, muchacho? Si alguien se acerca y Liana, tengo muchos problemas, tengo muchas tentaciones, ¿cómo puedo vencer a Satanás? ¿Cómo lo resisto? ¿Qué le responderíamos? ¿Primero? Yo le diría, vamos a orar juntos si quieres. No sé, o sea, ten fe en Jesús y que todo va a estar bien. Bueno, eso es vital, es muy importante. Tony. Yo creo que ya sabemos algunos de los parámetros básicos, como estudiar la palabra, orar, tener una comunión con Dios cada día. Aunque yo aprendí esto de un buen amigo hace muchos años atrás, él me decía, Tony, yo cuando veo mi vida cristiana, yo no la marco por años y no la marco por de aquí al siguiente sábado, cómo me voy a portar o cómo me he portado. La marco solo por horas durante el día. Y él me decía, bueno, yo me duermo a las 10 de la noche y son las 5 de la tarde. Así que de 5 a 10 de la noche tengo 5 horas para mantenerme cerca de Dios. Si puedo en estas 5 horas cantar, convivir con otras personas, compartir de su amor, en el momento que yo me voy a descansar, yo tengo mi vida asegurada con Cristo. ¿Por qué? Porque he cumplido con la parte que me correspondía en ese momento. Y no estamos hablando aquí salvación por obras, estamos hablando aquí de una comunión constante con Dios. ¿Cómo puedes vencer la tentación en estos momentos? Acércate a Dios, busca a Dios en oración. Examina el círculo de personas con las cuales te rodeas. Es bien importante saber en qué círculo tú estás trabajando o te desenvuelves, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los que caminamos hacia la tentación antes que la tentación venga hacia nosotros. Nos exponemos y sin tener ninguna necesidad. Hay días que nos dicen, oye, vamos a tal lugar. Yo de antemano sé que no es un lugar bueno, prefiero mejor quedarme en otro lugar. Prefiero mejor evitar eso. ¿Por qué? Porque sé que en ciertas áreas tal vez soy más vulnerable que en otras. Y es menester también conocernos a nosotros mismos. Por supuesto. Reconocer nuestras tanto fortalezas como también debilidades. Es cierto, es muy importante. Un comentario breve, Gustavo. Sí, un comentario rapidísimo. Mira, vencer la tentación se dice que es difícil, pero realmente es porque nosotros lo permitimos. Decimos que, se dice que mente ociosa, taller de Satanás. Así, mientras que nosotros no estemos trabajando, haciendo algo para la obra de Cristo, nosotros vamos a estar con la tendencia al pecado. Simplemente. Mientras estemos haciendo algo para Dios, vamos a estar recordando siempre a Dios y diciendo, no puedo hacer esto por mi Dios. Así como lo decía José. Como era ese grande mal, pecaría contra mi Dios. Pues esto ha sido la lección de esta semana. Gracias a Tony, gracias a Ileana. Gracias a Rogelio por su tiempo y por permitirnos conocerles y compartir sus puntos de vista. Y ustedes, compañeros, pues de esta forma nos despedimos agradeciéndoles su tiempo. Queremos invitarles para que sigan nuestros videos en la página de internet escuelasabaticouniversitaria.org. Nos veremos la próxima ocasión. Hasta pronto.